fundación me le dice a Toño Andrade. Y muere pa fundación me le dice a Toño Andrade. Que prepare un parrandón sabrosito por la calle, que prepare un parrandón sabrosito por la calle. También.